en la reunión. La Giuseppina baila con Pipo, doña Marieta Candón Pascual, el acordeón la zona que suena la tarandela y compadre Miquel. A bailar la tarandela y compadre Miquel, ya nos da la alegría y buen humor. Las notas brillantes de su acordeón, suena que este suena el acordeón de compadre Miquel. Josefina baila con Pipo, doña Marieta con Don Pascual, el acordeón la zona que suena la tarantela y compadre Miquel. A bailar la alegría de la reunión, cantemos ya sin penas del corazón. No dejen pasar los años que se nos van, alegre y contento brindemos compadre Miquel.